Mu aquí, mu allá, todo el tiempo mu. El tío Poncho tenía una granja, ia, ia, yo. El tío Poncho tenía una granja, ia, ia, yo. Y en esa granja había un puerco, ia, ia, yo. Con su oinka aquí y su oinka allá, oinka aquí, oinka allá, todo el tiempo oinko. Mu aquí y su mu allá, mu aquí, mu allá, todo el tiempo mu. El tío Poncho tenía una granja. Oinka aquí, oinka allá, todo el tiempo oinka.